al camino donde nada hay que perder. No hay meta ni destino ni tiempo para escoger. El polvo y la luz del sol reflejan tu soledad. Sientes que en un instante la lluvia te empapará. La vida transcurre deprisa si sientes su ser. Pero hay que encontrar una fuente de donde beber. Es duro el momento en que tienes que school.